El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el placer de presentarles a Alejandro Ávila, músico, guitarrista, autor, compositor nacido en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven aprende a tocar la guitarra en un campo de la llanura pampeana llamada La Estrella. Luego inicia sus estudios de música y conoce a quien va a ser su gran referente, Mario René Ponce, músico y poeta tucumano, con quien aprende el arte de cantar contando. Años después se encuentra con el cantautor argentino Luna, quien lo invita a grabar su música en diferentes disqueras. Comienza la etapa de compositor, editando su cuarto trabajo discográfico, Luthier de la Esperanza, en el que incluye varias obras de su autoría. Pasado un tiempo, crea junto a su amigo y músico argentino Rubén Mono Izaurralde, Moebius Música. En este proyecto y sin ánimo de quedar atrapado en un único estilo, sus composiciones juegan con la improvisación y la respetuosa fusión de diferentes géneros musicales, donde la tradición convive con lo contemporáneo. A mi humilde entender, Alejandro es un gran artista, pasional, dueño de un ángel compositivo inmenso y profundo. Hoy les presento esta canción que demuestra el amor, el compromiso y lo más sentido hacia su compañera. Escucharemos a Alejandro Ávila desde su sencillo dedicado a su mujer Natalia, Acontecer. Bueno, un saludo enorme desde Argentina para el canto y la palabra. Para vos, Alfredo Rodríguez, muchas gracias por esto de la música, de la buena música, que tanto bien hace la humanidad, la música, la canción, los autores, aquellos que nos han hecho soñar por medio de sus canciones. Y aquí compartimos Acontecer, es un tema dedicado a mi mujer, Natalia, psicoanalista, bailarina, ama la danza, y bueno, es un poco traducir lo que ella ha sido para mi vida y una musa inspiradora, no solamente para la canción, sino para mi espíritu, para mi andar con la mirada abierta en el camino. Muchas gracias y un abrazo enorme para el canto y la palabra, para mi amigo, querido Alfredo Rodríguez. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Arto Tumboyasillan, nacido en 1957 en Galataria, Turquía, que es una pequeña población en las afueras de Estambul, es un músico turco de origen armenio. Es famoso dentro de la escena del folk avant-garde, habiendo interpretado en más de 200 discos en Europa antes de su llegada a Estados Unidos, donde inició colaboraciones con numerosas leyendas del jazz, como por ejemplo Chet Baker o Aldi Meola y Joe Sawinul. También ha trabajado con la artista turca Sezen Aksu, la cantante griega Elefanteria Arvanitaki, que alguna vez hemos pasado, entre otros representantes de la world music. Su hermano, también músico, Ono Tumboyasillan, ya falleció inesperadamente en 1996, causó en él, indudablemente, una gran influencia. Su álbum Aile Muhabbeti, del 2001, fue utilizado como banda sonora en dos películas, Gemso, del 2001, y Mon Père est Ingénieur, del 2004. También ha compuesto la banda sonora de la película Le Voyage en Armenie, del 2006, con Ara Dikhian, que formó a lo largo de los años 80 el grupo Nike Arc, con el que llegaron a editar 5 discos. Escucharemos a Arto Tumboyasillan desde su disco Escaso del 2001, su tema Amor Familiar. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.